La región del Maule es la cuarta región más poblada del país. Aquí nos encontramos con las provincias de Cauquenes, Curicó, Linares y Talca. Una región de tradición folclórica, desde donde han emergido grandes músicos y músicas. Hoy llegamos hasta la comuna de San Javier. Aquí convive un artista que se dedica a componer a través de la inspiración e identidad maulina. En un nuevo capítulo de Vereda Sur, conocemos a Javi Tovar. Bajo el latir de la aurora que cantaba por los cerros, viene viajando tranquilo. Mi negro sabe que yo lo quiero. Suave terciopelo de tus besos. Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa. De norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur. Un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 9. Región del Maule. Artista. Javi Tovar. Hola, muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea en el momento en que estén escuchando esto. Vengo a presentar un poco de mi música. Soy Javi Tovar, oriunda de la región del Maule, específicamente de la comuna de San Javier, y quiero mostrarles un poco del trabajo que se ha venido realizando, no solamente de manera particular, sino también cómo funciona un poco el arte en mi región. Que ya no puedo decir, se expresa en un silbido sutil. Mi región es una región rural, por lo tanto, gran parte de paisaje sonoro tiene que ver también como con la naturaleza. También está súper vinculado como a la tradición folclórica, como que el Maule es una región que sí suena tonada, independiente de que uno esté de acuerdo o no con la música que se escucha, como que en cualquier momento del año va a haber una festividad en la que las tonadas y las cuecas sean como el sonido principal. Yo creo sinceramente que la región del Maule está, y sobre todo San Javier, está súper delimitada por ríos. Entonces, en general, la región del Maule suena como ríos. Incluso en aquellas comunas que están más hacia la costa, el agua también es bien característica, no solo porque exista el mar, sino porque también es un mar súper característico, como arena negra, aguas muy frías y un mar súper poderoso y que en realidad genera como cierta identidad. Pienso, no sé, en las comunas de Constitución, por ejemplo, que fue muy abatida en muchas circunstancias de la historia y que sin embargo sigue teniendo un mar poderoso y se está constantemente como en un vínculo con el agua. Y el agua también representa como la carencia, el fin de algo, porque estamos en una región que es particularmente abatida por la sequía y por el cambio climático. Entonces, es como que la región del Maule sonara agua, pero como un espíritu solamente, porque cada vez es menos agua. Y bueno, todavía, no sé cómo serán otras regiones, en el Maule todavía hay gente que se transporta en carreta. O sea, al menos en San Javier, lo cual para uno resulta quizás de repente medio contrastante, porque también hay como una ideología como de no explotar a los animales, pero también decís como esta persona, cómo se lo explicas. Así que suena a bocinas y a carretas al mismo tiempo. El primer disco que saqué, que se llama Brebajes, que tiene 4 canciones, que en realidad no es un disco, es un EP. Ese es solo voz y guitarra. Y ahora estoy retomando ese formato por temas logísticos. Y el segundo disco, que es Malvarrosa, que ahí hice un long play, ese disco es con banda completa, como batería, bajo, guitarra, guitarra acústica, sí, voz. Y además flauta traversa y piano. Lo que la mente pensó. Lugar, región, inspiración y composición. Al menos a mí me inspira mucho el río. Es algo que, no sé, yo creo que es eso, como el constante miedo a la pérdida, como del agua, este recurso que es súper importante, hace que uno esté tan como consciente de su existencia y como buscándole constantemente. Entonces, el río para mí es súper importante. En el caso de San Javier, el río Loncomilla, que queda ahí. No es un río tan limpio, sinceramente, pero genera mucha como una sensibilidad en uno igual, porque es el lugar como donde se iba a jugar, donde se hacía vida los domingos y todas esas cosas. Hay 2 lugares íntimos en donde me inspiro mucho, que son la casa de mi mamá y la casa de mi tata, que es el papá de mi mamá, que ahí vivía también mi abuela, pero ella ya no está, él sigue vivo a sus casi 100 años, el caballero. Pero son 2 espacios que tienen sus particularidades. Primero, mi abuelo vive en un campo donde todavía está rodeado de bosque nativo. Está entre San Javier y Constitución. Y él es de los pocos lugares que quedan como con bosque nativo, y siento que eso siempre es como una inspiración, como el sentir y decir como por esto se lucha a veces. Yo no soy la más aguerrida de esto, tengo familiares que se dedican a la música, búsquenla, Magdalena Espinosa. Ella sí ha hecho como más música respecto como a la resistencia de la naturaleza, y lo encuentro muy hermoso, porque al final es eso. O sea, cuando uno ve que se acaba la naturaleza en el Maule, también ve que se acaba el lugar donde se crió. Entonces eso sí es una inspiración constante, como ese temor a la pérdida, como que a mí me mueve mucho el miedo a la pérdida, debo decirlo, así como que está ahí, latente. La casa de mi mamá, porque es una casa que, pese a que está en la ciudad, en una ciudad que es San Javier, que tampoco es gran ciudad, a pesar de eso, tiene mucho, mucho árbol, hay pájaros, entonces resulta como súper agradable estar ahí. Al final es como el lugar donde nos criamos con mi familia, entonces como una sensación muy rica de comodidad. Proceso creativo y producción. Aprendí a componer desde lo intuitivo, y también después como que uno sistematiza ciertas técnicas, pues, que igual hacen que todo sea mucho más fácil. Intuitivamente, que fueron como las primeras composiciones, era básicamente improvisar en la guitarra, encontrar como ciertas figuras en la guitarra que me parecieran como bonitas, combinarlas con ritmo, ya, sacar toda la guitarra y después improvisar sobre la guitarra la voz. La música es los chiquillos diciendo, ¿sabéis qué? Aquí viene bien un corte y podemos hacerlo así, y proponiéndolo ni siquiera así como corchea, negra corchea, sino ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Como al final la música es muy esa práctica, más que solamente escribir la partitura. Aunque a mí me pasa, personalmente, que escribir esa partitura en el computador me parece un juego, de lo más entretenido que hay, el juego más divertido que existe. Empieza el momento de grabar, y grabar es súper entretenido porque en el Maule no hay muchos espacios para grabar. Entonces nosotros hemos grabado o el pianista desde su casa, la flauta en la casa del sonidista, la batería y el bajo en el Centro Cultural La Candelaria, la guitarra en el Centro Cultural de San Javier y la voz en mi casa. Así como así se armó el disco. Porque claro, como no hay espacios súper óptimos, entonces no vamos a grabar la banda entera, vamos a ir grabando como lo que esté adecuado a cada espacio. El rocío mañanero le adorna bien su pelo y sus ojos oscuritos parecen verdes y yo los veo. Ahora voy a presentarles, vamos a presentarles en este hermoso proyecto la canción Guachito. Este tema fue creado para el disco Malvarrosa y habla, es un bolero. habla del amor, del conocimiento, y ahora en su momento quizás hablaba de ciertas experiencias, pero al final se traspasa como al amor en sí, a cómo yo siento el amor, cómo veo a las personas que amo. Les dejo Guachito y pueden escucharlo, es parte del disco Malva Rosa. Estás viajando por Vereda Sur. Diego Lorenzini, Florcita Motuda, Paz Kurt, Margot Loyola, Cabro Ártico, Pájaro Provinciano e Idea Blanco son artistas que han emergido en la región del Maule. Percepción y desarrollo cultural de la región. La música en la región del Maule se da de manera muy autogestionada y colaborativa. Como que ser música o músico en nuestra región implica estar generando vínculos constantemente. Estos vínculos permiten que primero podamos como compartir música, aprender música, tener músicos también que participen de nuestros proyectos. En el caso de la región del Maule está, por ejemplo, Loreto Aravena, quien ahora vive en la comuna de Valparaíso y trabaja allá. Ella estuvo gestionando a varias personas en la región y siempre fue un trabajo que involucraba estar en su casa. Brindaban un espacio para entender de producción, para entender de gestión, y te gestionaban y te producían, y es como... Al final la música, al igual que en todos los lugares, y el arte, se mueve gracias a los vínculos colaborativos de quienes somos parte de esto. Sin embargo, creo que hay un tema con el acceso, porque al menos como muchos hemos postulado a fondos públicos, y yo me he adjudicado a algunos, y todo este tema de la gestión del fondo público es compleja, porque después uno se da cuenta como que no involucra solamente llenar un formulario, sino que involucra rendir cuentas, trabajar con personas, estar al día, pagar impuestos, como que falta asesoría al respecto. Principalmente como hay festivales en la región del Maule que no comparto tanto por su... En general hay un vínculo poco sano con la naturaleza. Entonces hay instancias que son muy grandes, que reúnen mucho dinero y que realmente habemos varios que no participamos de ellas, no solamente porque no nos inviten, sino que también implican como venderle el alma al diablo. Entonces creo que eso hay poca autocrítica. Composición, expresión de identidad y arraigo territorial. Dentro de la música que he hecho, siento que el primer EP, que se llama Brebajes, es quizás el más identitario, porque también fue grabado y compuesto de una manera mucho más rústica, a diferencia de la producción musical que vino después, que ya implicó como... otro contexto, otra forma de crear también. Este EP es solo para voz y guitarra, y por lo mismo representa mucho como esa identidad que hay en la zona respecto a la cantora, el cantor, respecto al hacer música, y que tiene mucho que ver también como una forma de difusión del folclore. Sin embargo, no son obras propiamente folclóricas, pero sí hay varias de ellas que cumplen con estas características. Por lo mismo, por lo anterior, por este tema de identidad, me gustaría dejar con ustedes el tema Malvarrosa, que es aquel que además le da el origen al nombre del disco con banda. Es una tonada hecha con mucha emocionalidad en un momento muy difícil, y me gustaría que pudieran apreciarla. Gracias a distintas cosas y a la colaboración de colegas músicos, pudimos ampliarla a formato banda, así que esta quizás su versión más bonita. Así que dejo con ustedes Malvarrosa, del disco Malvarrosa. La soledad que anuncia con sus versos las palabras. Tierra infértil, hoja muerta, canto frío. Estás viajando por Vereda Sur. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Creo que lo más importante de este trabajo colaborativo es que en muchas ocasiones quizás el apoyo no es tan constante de parte de instituciones más formales, y sin embargo, como comunidad hemos podido como hacer que nazcan nuevas instancias culturales. De todas maneras, siento que quizás en otras partes del país, y lo he escuchado de otros colegas, sienten que quizás no hay un apoyo a nivel como gubernamental. Sin embargo, nosotros en la región del Maule tenemos la fortuna de que cada uno de los trabajadores del Consejo de la Cultura están súper vinculados con los músicos y con las artistas en general. También quiero recalcar a Casa Tralwen, que es un centro cultural que se abrió hace poco y que le doy especial énfasis porque es en San Javier y es de los pocos espacios abiertos en el Maule Sur. Casa Tralwen, pónganle ojo porque es un espacio bello que se está ahí autogestionando, pero por sobre todo que está viviendo gracias al esfuerzo de su gestora y su gestor y quienes le acompañan ahí también. Y en la región, bueno, al menos en San Javier hay un centro cultural que nos ha brindado mucho espacio a todos. El Centro Cultural Municipal, en su momento lo dirigió don Mario, que falleció hace un par de años, y bueno, su hijo heredó la jurisdicción, no sé cómo se dirá, pero heredó el cargo. La administración del Centro Cultural, y sigue siendo un espacio súper seguro para ir a tocar, para ir a aprender. Yo creo que eso igual es importante. También está en Talca el Centro Cultural La Candelaria, que ha brindado también como muchas instancias para que nosotros como que podamos difundir música. Otras propuestas musicales de la región. En la región hay muchas y muchos músicos que están trabajando y voy a nombrar a dos proyectos musicales que para mí son excepcionales. En primera instancia quiero nombrar a Al Yacera, que es una banda de jazz fusión. De esta misma banda se desprenden otros proyectos y específicamente a mí me gustaría darle a conocer a Vane Bravo Trio. Es una chica que toca contrabajo, que toca jazz y que canta música hermosa. También quiero destacar el hecho de que no somos tantas mujeres en la música y que sin embargo las que hay, como Vane, son excepcionales. Aprovecho la instancia también para hablar respecto a quienes fueron fundamentales para poder sacar adelante el disco Malvarrosa, quienes participaron no solamente con su interpretación, sino también con su colaboración artística y creativa. Primero me gustaría hablar de Ignacio, Ignacio Mejías, alias Ignacio Mesa, Ignacio Pailamilla, un excelente músico. De verdad que gracias a su presencia se pudo como hacer la mezcolanza, hacer que fuera mucho más unificado. Él llegó ya en el último momento. El bajista de nuestra banda es miembro de Al Yacera y se llama César Aceituno. También me gustaría presentarles a Valentín Merino y en especial también a mi amigo Jan, quien es el guitarrista del grupo y mi profesor de la infancia. Así que Jan Willipan, también se los recomiendo, él tiene una banda que se llama Pan Negro. Quiero darles a conocer un trío de folcloristas de la zona sur que realmente son destacables por su labor, por cómo cooperan también con aquellos. Bueno, primero por cómo reversionan y hacen como estas nuevas propuestas musicales. Les dejo con estos tres, que son Magdalena Espinosa de San Javier, una excelente música, además tiene un proyecto que se llama Las Mononas de Cueca. Christopher Guaso Castillo, un muy, muy, muy, muy buen músico de la comuna de Linares. Y con Mauricio Vega, un coleguita ahí que realmente hace música muy hermosa y muy bella. Así que les dejo con el colectivo Maule al Sur y con la canción Quiero Volver, de Valericio Lepe, en la versión de Maule al Sur. Que si yo quiero volver, claro. al pueblo de mi niñez, donde nací, y recorrer la ciudad, sus viejas calles mirar, y por la Vega Central irme a pasear. Calles mirar y por la Vega Central irme a pasear, que si me encuentro con amigos, con qué alegría les voy a hablar y preguntarle por los suyos y por aquellos que ya no están. Palabras a la orilla del brasero. Aquí yo vuelvo sencilla a cobijarme en su alero. Pobre sí, provincia pobre. Y en su pobreza yo quiero caminar a pie descalzo por la orilla del estero. Y eso que usted conoció ya no estará. Seguro que habrán manos abiertas en paz, que generosas vendrán a saludar. Pero es seguro que habrán manos abiertas en paz, que generosas vendrán. Saludar, que si me encuentro con amigos, con qué alegría les voy a hablar y preguntarle por los suyos y por aquellos que ya no están. Pobre sí, provincia pobre, patria dura pa'l obrero. Aquí en su pobreza donde quedarme yo quiero, pa' gozar esa riqueza del cariño verdadero. Tierra fértil pa' que el canto brote firme y más sincero. Que si me encuentro con amigos, con qué alegría les voy a hablar y preguntarle por los suyos y por aquellos que ya no están, y por aquellos que ya no están. Les invito a conocer un poco más la región del Maule a todos quienes estén escuchando, ya que hay un amplio movimiento cultural. Espero de todo corazón que le pongan atención al Maule. Les invito también a escuchar las dos producciones discográficas que tengo subidas a las redes. Me pueden encontrar como Javi Tobar en Instagram y también en todos los reproductores. Y les invito particularmente a escuchar el disco Malvarrosa, que se lanzó en el año 2022 y que recaba un conjunto de emociones muy específicas y que cuando lo escuchen van a poder saber. Así que les agradezco por esta instancia, por darse el tiempo de escuchar y por la invitación. Los dejo invitados también a escuchar el resto de los capítulos que vienen adelante. Hasta pronto. Tiempo. Hemos presentado el capítulo 9, Región del Maule, Un archivo sonoro que cuenta historias de músicos y músicas. Un viaje por las regiones de Chile. Un podcast que construye un gran mapa, el que puedes escuchar desde cualquier lugar en veredasur.cl, todas las plataformas digitales y una red de medios de comunicación que colaboran. Radio AINI, Región de Arica y Parinacota. Radio Origen, Radio Nehuen, Radio Maipo, todas de la Región Metropolitana. Radio Ancoa, de la Región de Maule. Radio Tricolor, Región del Biobío. Radio Arcoiris, Región de la Araucanía. Y Radio 45 Sur, de la Región de Aysén. Vereda Sur, un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional. Convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el próximo capítulo de Vereda Sur, tomamos rumbo hacia la región de Ñuble y conoceremos el proyecto musical de La Misma Raíz.